Mis queridos radioyentes, bienvenidos nuevamente a este su programa, La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos, amante Padre que moras en los cielos y en el corazón del pueblo. Te suplicamos en esta hora que nos envíe tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra, explicarla con claridad al pueblo y que, oh Padre, estos amigos radioescucha a través de Norteamérica o Suramérica, Centroamérica, donde quiera que se presenten estos programas, que puedan dar fruto de almas para tu reino. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. El teléfono a llamar es el 1-800-769-2150. Llamen en hora de oficina, por favor, hora de la Florida, de 9 a 5 de la tarde, de lunes a jueves, y los viernes de 9 a 12 del día. Así que también para los hermanos que de la fe adventista pueden llamarnos y solicitar completamente gratis una suscripción del Heraldo del Evangelio Eterno. Y para los amigos que no son de la fe adventista, vamos a ofrecerle hoy la última advertencia para la tierra. Sé que ese estudio ya miles, capaz que millones de ustedes lo habrán leído, pero sé que hay muchos todavía que ni siquiera han tomado la oportunidad de llamar. Y hoy es un momento para que usted pueda apuntar los teléfonos ahí o escribirnos al Evangelio Eterno, el Evangelio Eterno, apartado postal o P.O. Box 15138 West Palm Beach. Lo pueden abreviar WP de Pedro, B de Bueno, Florida 33416. Hoy no tenemos a nuestra hermana Miriam, que siempre les ofrece a ustedes estos regalitos por aquí, pero con mucho cariño lo estoy haciendo este servidor. Bueno, aquí tengo mis estudios conmigo al Pastor Núñez, que ya lo hemos tenido anteriormente. Pastor, bienvenido nuevamente aquí a los estudios. Es un gusto estar acá con todos ustedes y tener la oportunidad de compartir la palabra y de estudiar la palabra con todos ustedes. Muy bien, muy bien. Sabes que nunca he tomado tiempo para preguntarte. Yo sé que hemos hablado, hemos conversado, y sé que tú, Dios te, prácticamente te sacó un ingeniero, como un ingeniero industrial llega a ser ministro y pregonero de un mensaje como este. Eso quizá otra ocasión sería bueno que dedicáramos un poco de tiempo en este programa radial y podemos conversar. Pero ya, también tengo aquí con mi hermano también Roddy Reyes, ya que tampoco tú no eres nuevo aquí, mi hermano, ¿no? Sí, gracias, pastor. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta mañana también. Este hermano Dios lo sacó de allá, de la isla de Cuba. Y qué hermoso. Él nos ha contado, como tú lo escuchaste, Pastor Núñez, que en años atrás ellos podían escuchar este programa por una de las emisoras allá en Cuba y La Voz del Evangelio Eterno. Así que para mí es de gran agrado. Me siento más que privilegiado de tener a personas como ustedes y a todos ustedes, mis amigos Radio Escucha, que siguen este programa a través de las emisoras, mandando sus cartas, sus correos electrónicos. Bendiciones para todos ustedes. Nos hemos embarcado por varios años estudiando la Biblia. Empezamos en el Génesis y hace varios años, y todavía estamos aquí en el libro de Nahum. Así que, porque hemos venido haciendo hincapié en los personajes, eventos que tienen que ver precisamente con un doble cumplimiento para estos últimos días. Y esto no lo hacemos de una forma caprichosa. Hemos mencionado muchas veces el por qué. Es que la palabra de Dios misma nos indica que la historia pues se repite, ¿no? Y así como Dios llamó a personas en el pasado para que dieran mensaje de advertencia, pues creemos que Dios también nos llama a todos yo también anduve por allá en una institución, como ustedes saben, pues en un seminario muy popular, y Dios me sacó de allí. Y aquí hemos estado, para la gloria de Dios, ya por más de 5 años, en varias emisoras, en televisión a nivel nacional e internacional, trayendo mensajes de advertencia para esta tierra. ¿Por qué de advertencia, mi hermano Roddy? Bueno, porque están avisando. Estamos. Estamos avisando algo que pronto va a suceder y que el pueblo parece acontecimiento. Fíjense, yo creo que nuestros amigos lo escuchan, así como ustedes allá en Cuba se dieron cuenta de las cosas que estaban pasando y de las profecías, así como Dios te llamó a ti, mi hermano Pastor Núñez, de un trabajo muy lucrativo. Me decía que hasta andaba en aviones privados. Yo nunca he tenido la oportunidad de andar en un avión privado. Entonces, pero ¿cómo Dios te sacó, no? ¿Por qué? Porque Dios sabe que a esta tierra le queda poco tiempo. Y fíjense, en el libro de Nahum, nosotros hemos venido conversando, sabemos que Dios había dado un mensaje también de advertencia a una ciudad muy rebelde, y fue con a través de Jonás, que lo habíamos estudiado ya aquí. Y ese mensaje, esa ciudad rebelde, Nínive, se había arrepentido. ¿Y qué hizo Dios con Nínive en esa ocasión? ¿Lo perdonó? Lo perdonó. Pero pasaron casi unos 200 años y Nínive vuelve de nuevo a que Pastor Núñez. Nuevamente a hacer lo mismo. Se volvió a la violencia, al pecado, a la violación de los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasó? Y tuvo que ser destruida. Ahora, lo más importante que yo veo era cómo Nínive se olvidó de la advertencia que se le había dado y volvió a qué, a sus andadas. Ajá. Eso es una advertencia para nosotros, como usted dice. Ajá. ¿Por qué una advertencia? Porque nosotros no podemos olvidar, dice el apóstol Pablo en Hebreo, cómo escaparemos nosotros si olvidamos o si descuidamos esta salvación. Es el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros en estos últimos días. Uh-huh. O sea, una advertencia solemne para nosotros, y Nínive quedó como que como un faro, como un poste indicador de lo que sucede cuando las personas olvidan precisamente el llamado que Dios le hace a la obediencia, a vivir de acuerdo a los principios y a las normas que Dios ha establecido. Sí, fíjense, últimamente, esto es esta tristeza, no nos alegramos, porque sí, debemos alegrarnos porque vemos las profecías cumplidas, pero a la vez nos entristecemos al ver que almas están pereciendo en la ignorancia. Digo esto porque últimamente estamos viendo, estamos escuchando tantos actos de violencia por donde quiera, ¿no? Ha creado tanta matanza, los civiles matando a policías, policías matando a civiles, gobiernos levantándose contra sus mismos conciudadanos de los países levantándose contra gobiernos. O sea, todo esto nos debe llevar a recordar que Satanás está tratando de crear un estado de desesperación. Recientemente estamos escuchando, yo lo he escuchado a través de micrófonos abiertos como esto, lo he leído en la prensa, en el internet, escuchamos predicadores recientemente donde le están diciendo, óyeme, es tanta la violencia, son tantos los desastres, tanto por creado por hombres y mujeres como por que debe, esto está pasando porque nos hemos olvidado de Dios. Y yo digo, es cierto, se han olvidado de Dios. Pero fíjense, lo interesante de esto es que aún los hombres que están proponiendo llevar a la gente de nuevo, entre comillas, a Dios, han estado enseñando por siglos y siglos la violación a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué va a traer eso como resultado? Vamos a ver. O queriendo traer forzadamente a la gente de vuelta a la obediencia, que es algo que tampoco Dios acepta. Claro, y no es ni siquiera una obediencia a los mandamientos de Dios, es una obediencia a un mandamiento, porque todo esto va girando, y déjeme creo que no lo hemos dicho. Seguimos el tema de quiénes son los que anuncian la verdadera paz. Creo que está ya la parte tercera, por ahí. Nahum 1.15. Nahum 1.15, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí veíamos, Dios le había dado casi 200 años a Nínive, lo perdonó, pero Nínive volvió, como dijo el pastor Núñez, a caer en sus andenes de desobediencia, mucha violencia, mucha criminalidad. Fíjense, Nínive era la capital del imperio más poderoso asirio en sus tiempos. Y como ciudad poderosa, capital del imperio más poderoso, pues eran malvados, eran malos. Y Dios de nuevo le manda otra vez, le manda a través de Nahum, mensaje, esta advertencia. ¿Pero qué hicieron? No se arrepintieron. Y aquí se describe la destrucción de Nínive. No vamos a tomar tiempo porque ya eso lo hemos hablado, pero los siguientes dos capítulos de Nahum describe la destrucción de Nínive. Sí, así. Ustedes léanlo por ahí para que nos ahorren tiempo. Amigos, lo escuchen. ¿Qué nos deja decir esto a nosotros, Pastor Noyes? Bueno, son muchas cosas de lo que estamos acá hablando. Una de las cosas que estamos hablando sobre unos líderes, un gobierno que tratan de traer a un pueblo, a unas naciones a Dios. Para hacer eso primero, ellos tienen que andar con los caminos de Dios, por los caminos del Señor. Entender los caminos del Señor para dirigir a gente, a personas, al camino del Señor. Pero históricamente hablando, ¿ha pasado eso? Son muchos los líderes, tanto políticos como religiosos, que han llevado de veras al pueblo a la verdad tal como ha estado Jesús para sus días. No. Tristemente no. No. Retundamente no. No. Entonces, ok, ¿se repite la historia? Mira, en el tiempo de Noé, 120 años, tratando de convencer al pueblo que regresaran y que se dieran la vuelta de sus andanes, desmanes que hacían, la vida que llevaban, se arrepintieran y por ese medio Dios iba a abrir un vehículo donde podían entrar ser salvos. ¿Pero qué hicieron? Nadie quiso escuchar. Él estuvo predicando por 120 años de esto, de esa esperanza, de ese medio de salvarse de la destrucción que venía. No se hizo caso. Ahora, esto me trae a Nahum otra vez. Ajá. Nahum y Jonás. Jonás trajo un mensaje duro. Dentro de 40 días Nínive iba a ser destruido. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Se arrepintió. El pueblo se arrepintió, hizo ayuno, se vistieron de saco y hicieron que hicieron frutos dignos de arrepentimiento. Uh-huh. Ahora, cuando llega Nahum y hace lo mismo que hace el pueblo, no se arrepiente. No se arrepiente. Se rebelan más. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hay veces que pensamos que Dios es tan bueno, que Dios va a salvar a todo el mundo, que Dios es tan bueno que no va a tener a nadie por culpable. Y a veces hay gente que se imagina que Dios, por favor, tiene un poco de misericordia. Mira, a Abraham, ¿qué hizo? ¿Voy a destruir a quién? A Sodoma y Gomorra. Pero dijo, Señor, pero si encuentro 150, no la voy a destruir. Pero si encuentro 100, no la voy a destruir. O sea, hay momentos también que se va del otro lado que uno no lo puede ver, pero Dios ve todo correcto y Él sabe los momentos en que las cosas se tienen que dar y el por qué las cosas. O sea, Dios, hemos visto a través de la historia, en los tiempos bíblicos, que Dios pone límites a las naciones y a individuos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Le puso límite a Nínive? ¿Sí o no? Claro que sí. Le dio unos 200 años. Le dio límite a Nabucodonosor después. Sí. Claro que sí, a Babilonia. Le dio un año cuando Daniel le dice, ¿no? Y cuando Daniel le dice a Nabucodonosor que Nabucodonosor ve el sueño del árbol, el árbol ese que es 7 años, el 7 tiempos de Daniel, le dice Daniel a Nabucodonosor, redime tus pecados para que esto no se cumpla en ti. Claro. Nabucodonosor se olvidó de eso y al año, ¿qué hizo Nabucodonosor? He aquí la gran Babilonia que yo me construí. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? El orgullo. El orgullo se volvió a levantar. Porque al pasar un año, él pensó que ya Dios se había olvidado. Y muchas veces pensamos que la misericordia de Dios es ilimitada. Sí. Pero la misericordia de Dios, ¿qué tiene? Un límite. Tiene límite. Fíjense, y nosotros como predicadores siempre nos preguntan, bueno, ¿hasta cuándo Dios va a tolerar tanto pecado? Porque mire que en Sodoma y Gomorra fueron destruidas tan solo porque hombres querían vivir con hombres. ¿Se acuerdan cuando los ángeles en forma de hombre vinieron a casa de Lot? Vinieron los hombres, dice el relato bíblico allá en Génesis. Los hombres de Sodoma y Gomorra vinieron queriendo vivir con hombres, acostarse con esos hombres, tener relaciones sexuales. Y Dios vino y lo destruyó. Ahora, escuchen esto para que ustedes vean hasta dónde ha ido la misericordia de Dios. En este tiempo, Dios está viendo cómo países como Norteamérica y muchos otros, ahora abiertamente le dan rienda suelta para que le den certificado de matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujeres. Ahora, no olvidemos, pastor, la advertencia que dijo Jesús. Jesús dice, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, el tiempo que Lot salió de dónde, de Sodoma y Gomorra. O sea, ¿cómo iban a estar los tiempos antes de la venida de Cristo, antes que Cristo castigara este mundo otra vez? Como los Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra. Pero el argumento, y yo comparto lo que se me ha atraído a mí muchas veces, es que yo creo que hemos superado la pecaminosidad de los días de Sodoma y Gomorra. Ahora bien, andamos un poquito. El liderazgo, por generalmente, hablando bien, es el hombre el que está al frente. Ahora bien, porque Sodoma y Gomorra, ¿qué estaban haciendo? Era hombre con hombre. En la Biblia, ¿quién es la cabeza del hogar? El hombre, dice Dios. Entonces, si el hombre se degenera, ¿quién va a controlar? Esta sociedad está en caos porque el núcleo familiar se ha desintegrado con el pecado, la violencia, el divorcio, el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo Dios va a decir, hecho es, hasta aquí es? Ahora, pastor, el tema de este programa precisamente es qué bueno o cuán hermosos son los pies de aquellos que traen la paz. Amén. Ahora, en estos últimos días, este tipo de mensaje que lleva a la gente a ponerse en paz con Dios, si lo escucha y lo obedece, la gente no quiere escucharlo. No. ¿Qué mensaje quieren escuchar? El que lo que están haciendo está correcto. Y entonces a los que se levantan en contra lo miran como que... Como extremista, fanático, como que no aman a las personas. Criticones que todo lo censuran, que todo... Y no... Mensajes que no son de amor. Ahora, el mensaje de amor de Jonás era que se arrepintieran. El mensaje de paz de Jonás era que se arrepintieran. El mensaje de paz para estos últimos días no es que está bien lo que están haciendo. No es que todo el mundo esté unido, sino que se arrepientan y que cambien. Espérese, aún más. El mensaje que trae ahora Nahum, que Dios le manda para Nínive en ese tiempo, es un mensaje de paz, pero era que viene destrucción. Venía la destrucción para ustedes. Jonás igual, 40 años, okay. En 40 días. Viene destrucción. Entonces, no le hicieron caso. ¿Por qué? Porque creían que Dios era muy misericordioso para castigar. ¿Cierto o no es cierto? No, es verdad. Y obviamente hoy día, como ha habido muchos medios, predicadores, expositores de la palabra, en donde ponen fechas de la segunda venida del Señor, ponen fechas de ciertas destrucciones, de eventos que van a acontecer, que malinterpretan las escrituras cuando nadie sabe el día ni la hora. Y entonces la gente que escucha eso y que ve, ya. ¿A dónde está la venida de Jesús? ¿A dónde está la venida de Jesús? Entonces, o el juicio que pronosticaron. Entonces, avanzan en todo eso cuando sabemos claramente que el juicio empieza en el hogar. En el momento que usted se quiere desconectar con Dios, su juicio. ¿Sabe una cosa? Me alegro que usted haya traído esto, Pastor Núñez. Porque yo he escuchado personas, de hecho, personas que llegaron... De hecho, participar aún de este movimiento, de esta fe. ¿Ok? Que llegaron a creer estos mensajes. Creyentes adventistas de séptimo día. Que de la noche a mañana me han dicho. Y claro, no surge la incredulidad o el abandono de un mensaje de la noche a la mañana. Es que permitieron que Satanás le fue abrigando dudas en sus mentes. Pero yo he escuchado buena gente, que participaron de este mensaje De decirme, no, pero sabe una cosa, este el movimiento, hablando del movimiento adventista, el séptimo día, allá hubo un tal William Miller que profetizó que Cristo venía en 1844. Entonces todo este movimiento es una farsa. Es una falsa. Es un... ¿entendían? Y debemos aclarar que William Miller ni siquiera fue adventista el séptimo día. Era un pastor bautista. Pero sí pregonó que Cristo venía para 1844. Y de ahí Dios levanta, tal como estaba profetizado, este movimiento. Se llama, yo le llamo el movimiento adventista el séptimo día. Es un movimiento. Aunque alguien ha tratado de comercializar, como usted lo sabe, Pastor Núñez, específicamente la conferencia de Silver Spring, Maryland, lo cual nosotros no nos adherimos a ellos, ni estamos adheridos, porque creemos que parte de la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios es precisamente anunciar abiertamente al mundo lo que Dios está a punto de hacer. Toda esta criminalidad, todos estos desastres naturales, todos estos fenómenos que estamos viendo, la violencia entre las autoridades, con civiles, civiles con las autoridades, por donde quiera, eso está, va a llevar a un extremo. La gente se va a tratar de obligar a ir a las iglesias, supuestamente para salvar a la humanidad, salvar a las familias. ¿Y qué día va a ser ese, Pastor Luis? Usted habló ayer, sí, en una de las charlas que dio aquí, en nuestra iglesia, como en Alemania, en la India, me decía, no, nos decía India, en Alemania, en 2009 se estableció la ley dominical, en Alemania, en Hyderabad, en el 2013 se estableció la ley dominical, en Hyderabad. Ahora bien, ¿y supuestamente todo es para qué? Para el beneficio de la unidad de la familia. Y que haya paz. Y para que haya paz. Sí, sí. Perdón. Ahora vemos esto, hablando un poquito más de esto, ¿no? La ley dominical que estamos hablando es esa cosa. Pero ahora bien, si yo soy en la India, soy de la India, y me dan esa ley ahí en Hyderabad, ya me llegó la ley dominical a mí ahí. ¿Me entiende? Pero entonces, si estoy en Alemania, igual. Pero acá en Estados Unidos, a donde estamos ubicados, obviamente, lo que habla la profecía es que Estados Unidos son los responsables de enforzar la ley dominical, o sea, a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, estamos, eso no se ha dado acá todavía. Entonces, quiero volver de nuevo un poquito. Sí. Porque, mira, es ese mismo tema que estamos presentando ahorita, en este momento, muchos lo toman como una burla y dicen: ¡ay, estos adventistas han estado anunciando esas leyes dominicales! ¿Y a dónde está? Y muchos se desaniman, como te dije, que han estado en este movimiento. Y yo le pregunto a ustedes dos, sé que son, ambos son estudiosos de la Biblia, como todos debemos ser estudiosos de la Biblia, ¿podemos encontrar en la historia del pueblo de Dios algo similar de lo que le pasó, de lo que pasó en 1844 a William Miller y a unos 50.000 que habían, que recibieron algún chasco? ¿Podemos encontrar en el pueblo de Dios algo similar? Claro que sí. ¿A quiénes? Cuando los discípulos vieron que Cristo fue crucificado. ¿Qué pasó? Se desanimaron y dicen, bueno, nosotros, bueno, en el camino de Emaús, hay dos discípulos que dicen, nosotros pensábamos creíamos que era que iba a redimir Israel. Y estaban chasqueados. ¿Y Cristo qué tuvo que hacerle? Incircunciso de corazón y tal, sí, para creer a quiénes. A los profetas. A los profetas. Y dice que Cristo les recogió y le anunció desde el principio hasta Moisés todo lo que los profetas hablaban. ¿De quién? De Jesús, del Mesías, y de lo que él iba a padecer. O sea, se chasquearon. Yo quería aclarar algo. Usted ahorita te dijo que se decía que Miller había profetizado. Miller no profetizó. Claro. Miller cogió la profecía de Daniel 8:14, claro, que dice que hasta 2300 tardes y mañana, y claro, luego el santuario será purificado. Y la creencia general que había en el tiempo de Miller, ¿cuál era? Que el santuario era la tierra. La tierra. Ahora, ¿se olvidaba Miller de qué? De que había un santuario, ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos, ¿por cuántos años? Por un periodo de más de 1260 años que habían hecho con el santuario. De traerlo a la tierra. Lo habían quitado a través del papado. A través del papado. Y como resultado, Miller cogió una interpretación popular. Claro. Y la creyó. Claro. Ahora, ¿hoy no está pasando lo mismo? lo mismo. Por año, por tradición. Sí. ¿Qué día se ha guardado en todo en el mundo entero? El domingo. El domingo. ¿Qué se está trayendo? Y la, toda la religión lo que han tratado es de justificar y encontrar un apoyo bíblico para guardar el domingo, cuando en realidad no lo hay. Sí, y espérate, y el santuario sigue siendo tirado por el suelo a través de ese sistema político-religioso, porque en vez de llevar a la gente al sumo sacerdote Jesús, al que estaba oficiando en un santuario celestial, no hecho por mano de hombre, dice Pablo, sino por Dios mismo, están conduciendo a un confesionario, a unas misas y a unas instituciones, hermanos, que no son, que todavía están nublando la verdad hermosa del santuario. Ahora, hay una advertencia. Entonces, para aquellos que han gustado, y esto lo digo con amor, esto es una advertencia de amor, para aquellos que una vez gustaron de esta fe, hermanos, es tiempo que volvamos a los caminos antiguos y que recapacitemos. ¿Por qué? Porque Dios, siguiendo al tema de hoy, le extendió la misericordia a Nínive, así como nos la ha extendido por más de 170 años que Dios levantó este movimiento. Pero nosotros hemos sido rezagados, se dice. Oh, sí, desobedientes. Estoy hablándole ahora a mis hermanos a la fe adventista del séptimo día. Hemos callado estos mensajes, hemos callado esta advertencia, y en vez de ser atalayas, dice Isaías, no lo digo yo, nos hemos convertido en perros mudos. Como dice Cristo en Mateo 25, las 10 vírgenes, ¿qué pasó con ellas? Se durmieron. Y hemos permanecido dormidos. ¿Qué estamos esperando? Hubo un chasco a las 10 vírgenes. Esa parábola sigue siendo verdad presente hoy día. Entonces, Satanás como que enceguece. Y muchos hasta se avergüenzan. ¿Sabes lo que pasa eso? ¿No usted lo ha visto, pastor? Yo sé que usted viaja también bastante. Muchos se avergüenzan ya de este mensaje, de esta profecía. Dice, no, porque mi credibilidad en la sociedad, yo no me puedo identificar. No olvidemos algo, pastor. El problema es que el mensaje de Dios nunca ha sido popular. Amén. Nunca ha sido popular. Sí, señor. Y hoy lo que la mayoría quiere ser, ¿qué cosa es? Es popular. Claro. Si una persona que quiere ser popular trae un mensaje impopular, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a ser recibido? Sí. No nos olvidemos, como decía el hermano Nuño ahorita, de Noé. Sí, señor. Noé trajo... mensaje impopular. ¿Y cómo fue recibido el mensaje de Noé? Sí, así es. Ahora, ¿cuándo se dio cuenta la gente de que Noé tuvo razón? Cuando ya no había remedio. Cuando ya la misericordia de Dios se había terminado. Otra vez, podemos decir que Noé fue un mensajero de paz en el concepto bíblico, ¿sí o no? Claro que sí, pero lo veían así la gente, los impíos, los incrédulos, los llamados científicos de esos días. No, ¿qué va? ¿No se burlaban de Noé? El cristianismo hoy día, ¿cómo lo ve? Están viendo un medio en el cual quieren establecer una paz superficial. Pero una paz interna, espiritual, nunca se va a manifestar quebrando la ley e ir en contra de los principios de Dios. Amén. Eso me trae... Permítame, pastor. Eso me lleva a mí, otra vez, perdonen, lo mencionamos en un programa, en varios programas, pero Jeremías es un caso, lo que está diciendo aquí el pastor Núñez, Jeremías 8, por favor. Es un cuadro, óigame, allí tan claro que lo podemos ver. Estaban a punto de ser destruidos, así como Nínive. En los días de Nahum estaba a punto de ser destruida. Y dicho de paso, qué interesante. ¿Quién era que venía a destruir a Nínive? ¿Dios iba a usar a alguien? ¿A Babilonia? ¿A Babilonia? y lo que... Yo me río porque, mira, ¿cómo se repite la historia, no? Dios permite que en Babilonia, que ya estaba llegando a ser un imperio grande, con Nabucodonosor, viene y destruye a Nínive. Orgullosa Nínive, la violenta, la que había, hacían, transgredían la ley de Dios. Pero aquí encontramos con Jeremías, que también el profeso pueblo de Dios de aquellos días, que era Judá, había caído en desobediencia a los mandamientos de Dios. Y no solamente había caído en desobediencia, sino que había que... A los profetas que le venían a anunciar el bien, le anunciaban la paz y le decían, cambia, arrepiéntete. ¿Qué hicieron con Jeremías? Lo perseguían. ¿Dónde lo echaron? Le echaron una cisterna de fango que se muriera. Sí, así mismo, así mismo. O sea, lo torturaron porque por darle un mensaje que era de paz. Pero de la verdad de paz. Léalo, por favor, Jeremías 8. ¿7? 7 en adelante, para que lo vayamos entendiendo. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Vamos a ir despacio, porque esto está lleno de un simbolismo. Esto que iba a pasar en los días de Jeremías es un tipo de lo que estamos a punto de pasar. Primeramente, Dios, a través de su siervo, que estaba siendo rechazado, estaba siendo burlado. Ay, Jeremías, cállate ya, decían. Así como muchos por ahí dicen, no, es que este pastor Pérez ya no, óigame, nos tiene. Ahí en los programas radiales, en las emisoras. Y ahora está saliendo por en inglés, por todas partes. ¡Ay, pero cuándo lo vamos a callar! Pero escuchen, hermanos, hermanos y amigos allá afuera. Dios está a punto de cumplirse lo que aquí se cumplió una vez. Escuchen esto, hermanos. Dios está comparando aquí que aún los animales tenían más inteligencia en las cuestiones espirituales que los intelectuales de esos días. Eran más razonables. Oye, sí, porque dice, mira, la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo, ¿qué cosa? No conoce el juicio de Jehová. Sabina, óyeme, ¿cuántos eruditos, cuántos estudiosos leen esto? Y dice, aquello es para el Antiguo Testamento. Eso se cumplió. Se olvidan que estas profecías iban a tener un doble cumplimiento, pero más abarcante para estos últimos días. Mira, el apóstol Pablo dice que lo que se escribió en el pasado fue ¿para qué? Para nuestra amonestación. ¿Para qué? Para que nosotros no hiciéramos como hicieron ¿quiénes? Ellos. Que no repitiésemos, sus mismos errores. Ahora, fíjense cuál era el problema de esos días. Léalo en el versículo 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente, he aquí que en vano se cortó la pluma y por demás fueron los escribas. Sí, dame leerte la Reina Valera Antigua, porque ya la han cambiado, veo yo, ¿no? Aquí están más claros. ¿Usted tiene la Reina Valera Antigua ahí, pastor Noy? Sí. Vamos a ver, léala, ve. Dice aquí la pluma mentirosa. 8, vamos a ver. Dice aquí, ¿cómo decís o cómo decéis? Hace nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado. Ah, óigame, espérese. Aquí decía, usted ve, hay que tener cuidado porque hay muchos traductores por ahí que quieren confundir al pueblo. ¿Ah? Quieren quitarle el sentido. El sentido. Óyeme, ¿se ha cambiado la ley de Dios para nuestros tiempos, sí o no? La ha cambiado, dice aquí, en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. La han cambiado. El cuarto mandamiento lo cambiaron hacia el tercero. Pero el tercero lo tergiversaron. Dicen ahora, tercer mandamiento, guarda la fiesta. Santificar la fiesta. La fiesta de la iglesia. Y abajo te ponen entre paréntesis, es decir, el domingo. ¿Ustedes entienden, hermanos? ¿Radio escucha? ¿Se repite o no las profecías? En los días de Jeremías se había cambiado. Vamos a leerlo, hombre. Vamos a leerlo en el capítulo 17. Para que vean qué es lo que había pasado. Allá, capítulo 17. El cuarto mandamiento lo habían tirado por una ventana. Léalo allí. 17, versículo 19. Por favor, léalo. Pastor Nuño, todo lo tiene. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual estarán y salen. Entran y salen los reyes de Judea, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. El 20 dice aquí, y diles: oír la palabra de Jehová, reyes de Judea, y todo Judea, y todos los moradores de Jerusalén. Ahora, con perdón, antes que lea el 21 del capítulo 17, vamos a ver cuál era el problema, cómo habían cambiado la ley de Jehová en los días, qué mandamiento era que Satanás se había llevado a cambiar en los días de Judá y Jerusalén. Lea el 21. Dice el 21, así ha dicho Jehová: guardaos por vuestras vidas el llevar carga en el día del reposo y de mantenerla por las puertas de Jerusalén. Y de meterlas. O de meterlas o mantenerlas, okay, por ese camino. Sí. Ahora, escuchen esto, hermanos. Claro, muchos que no han leído la Biblia dicen: ah, bueno, dice ahí el día de reposo. Está hablando del domingo. No, abajo. Aquí los traductores ponen del sábado. En el versículo 22 dice, esta Biblia dice sábado. ¿Qué dice? No saquéis carga de vuestras casas en día de sábado, ni hagáis obra alguna, más santificad el día de sábado, como mandé a vuestros padres. Entonces, primeramente, yo pregunto, esto no es ser fanático, mis amigos y hermanos. Yo pregunto, hemos visto el cambio de la ley que tiene que ver con el sábado para este tiempo, por sí, siglos, como está dicho. Claro que sí. Por casi 2000 años. Constantemente. La Iglesia Católica Romana. Es un ataque al sábado. En el 321 se une con el emperador romano y hacen el cambio de la ley de Dios. El mundo protestante, que dice ser el pueblo de la Biblia, ha seguido las pisadas de Roma. Y es interesante porque estas Biblias que tenemos son publicadas por la Sociedad Bíblica, que la mayoría son protestantes, y ustedes van a ver, yo lo comentaba con usted, Roddy, fuera del aire, tanto el comentario de la Biblia protestante, y ustedes, los amigos, lo escuchan, pueden leerlo por ahí, como los comentarios de la Biblia católica son iguales. Cuando se refieren, digamos, a Isaías 17 de Babilonia y 18, dicen que eso se refiere al imperio romano, es a la Roma imperial. Óigame, por favor. ¿Y dónde está Roma imperial hoy? Es un insulto. La Roma imperial dejó de existir hace unos 1600 años. Bueno, pastor, dice la Biblia que no iba a dejar de existir. Dice la Biblia que le iba a dar su trono y su autoridad, ¿a quién? A la Roma papal. Ah, o a la Roma cristiana. O sea, sí, lo que pasó con la Roma imperial fue que se como decimos nosotros, para hablar del cambio, sufrió una metamorfosis. Okay. O sea, cambió solamente su qué. En vez de un emperador, poner un papa. Un papa. En vez de un imperio, tenemos un imperio ahora religioso. Y político, ahora religioso. Ellos mismos, si las personas quieren buscarlo, lo pueden buscar en Google. Que dice que el imperio romano se mantiene hoy a través de quién. Del papado. Del papado. Claro. O sea, por eso le llaman católica romana. Romana. Ahora, quiero aclarar, por favor, no tomen esto como una crítica. Tampoco estamos hablando aquí de las buenas gente que hay ahí. Dios tiene hijos ahí en ese sistema. Estamos hablando de un sistema, no de personas. Sí, claro. Estamos hablando de un sistema que tiene sus tentáculos en el mundo entero. Hay personas que representan ese sistema y están tan comprometidos con él que ciegamente van a volver a hacer, ¿qué? Tenemos la historia del pasado, que creen ciegamente que la iglesia tiene el derecho de poner reyes, de quitar reyes, de que tienen la autoridad sobre los gobiernos. Y lo vemos en declaraciones hechas ahora recientemente, incluso por obispos, claro, que dice que la iglesia tiene el derecho sobre los reyes de la tierra. Hombre, no, y Benedicto, ¿cómo se llamaba? El 16, él dijo abiertamente a los protestantes, y los protestantes se quedaron callados y se unen con ellos, como si nadie había dicho. Él dice, no solo la iglesia católica romana, es la iglesia madre, y fuera de aquí no hay salvación. Pero van, están tan borrachos con el vino de Babilonia que van y se reúnen con ellos y le dicen, y líderes protestantes, usted lo busca en el internet, se unen, el profesor Pablo de Dios, como el pastor nos mostró ayer, se ha unido con ellos también, el liderazgo de altos rangos, se unen con ellos, y por eso la gente no entiende, los hermanitos no entienden, y dicen, ¿por qué será que mi pastor no predica estos mensajes en micrófonos abiertos? ¿Por qué será que estos mensajes que predican ahí la voz del Padre Eterno no se oye? Porque el liderazgo de esos ministros lo mandan a callar, como nos mandaron a callar al pastor Domingo y a este servidor. La Biblia los llama perros mudos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la misión de un perro? Ladrar cuando viene un ladrón. ¿Pero cómo? ¿Por qué no ladran? Porque se han hecho amigos. Cuando el perro conoce al que viene de noche, no le ladra porque es amigo. Y es lo que está pasando hoy en el mundo religioso. La Biblia los llama perros mudos porque se han comprometido. ¿A qué punto se han comprometido? Que ya no pueden ladrar. Ahora, porque se han hecho amigos. Ahora, ¿por qué se han hecho amigos? Volvemos al punto del tema de este programa. Dice la Biblia que cuán hermosos son los pies de aquellos que traen la paz, anuncian la paz. Ahora, ¿qué paz? La verdadera paz. Ellos están tratando de esforzar esa unidad, llevarse bien, para que haya paz. ¿Pero paz en qué? En desobediencia, sí, es imposible. Una paz que no es duradera, no es la verdadera paz. Fíjate cómo Dios le habla. Sigue leyendo ahí en Jeremías. Cómo Dios nos mensaje bien fuerte. Mira lo importante de esto. Por favor. Quiero hacer un punto acá, sí. Quiero decir de eso. Okay. De la paz que estamos hablando y del comentario que hicimos hace ratito en cuanto que no estamos hablando católicos, por favor no lo tomen de nada a mal. No. Dios, se lo digo, yo como pastor, yo creo en la palabra de Dios, lo que dice en Juan 10, claro, que Dios tiene muchas de sus ovejas, amén, esparcidas en muchas denominaciones de iglesia, claro, y van a salir porque se van a enamorar de la verdadera palabra de, amén, Dios, y no escuchar al hombre, sino a Dios. Amén. Ese que quede claro. Punto 2, amor, quiero poner en esto, es la siguiente. La paz que quieren establecer ellos es una paz que dicen con un día de descanso, el domingo, para el beneficio de la familia, que esa paz. Esa paz, estamos hablando, una que está basada en conceptos materiales, en conceptos del ser humano, no en principio de Dios. La paz que Dios dice y el descanso que Él habla es en su santo sábado, en el día del Señor. Amén. Ese descanso es físico, mental y espiritual. Amén. Que está hablando. Amén. Amén. Entonces, la otra parte que ellos hablan es quebrar la ley de Dios, te dará la parte de descanso físico, pero nunca el descanso espiritual, porque estás quebrando las leyes de Dios. Aunque por ley te quieran mandar a unas iglesias, porque va a venir en el futuro, jamás. Esa ley, de hecho, yo ya lo he escuchado. No dijo una legisladora allá en Arizona, no hace mucho, que aquí en vez de hablar de parar las armas, el peligro de las armas y esa cosa, mejor es establecer leyes para mandar a la gente a la iglesia. Que deberían estar discutiendo en el Congreso leyes precisamente, sí, que lleven a la gente a la iglesia. ¿Y en qué día? El domingo, claro, igual que el Papa dice, igual que los prelados están diciendo, igual que líderes protestantes están diciendo. Óigame, entonces nosotros viendo todo esto que viene sobre, que está encima de nosotros, y sabiendo las profecías, ¿nos vamos a quedar callados? No, por favor, no, mil veces no, no. Mire cómo Dios denuncia a ese tipo de personajes. Jeremías otra vez, versículo 10. Sí, por favor. 17, 10. Sí, no, 8, 10. Pues ya sabemos que en el 17, sí. ¿Cuál era el problema? El problema de los días de Jeremías, habían cambiado la ley de Dios, habían violado el cuarto mandamiento. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Eso no es noticia de nadie. Usted pregúntele al llamado mundo cristiano, ¿es el cuarto mandamiento vigente todavía hoy? ¿Qué dicen que no? Y dicen, oh, eso era para los judíos. Aunque la Biblia dice que era también para el extranjero. Uh-huh. Lo repite 20 veces. Dice, no, es para los judíos. Aunque la Biblia diga que el sábado Dios lo hizo en la creación. Sí, aunque diga la Biblia que lo vamos a guardar en la tierra nueva. Sí, la Biblia dice que Dios estableció el sábado, no para los judíos, lo estableció en la creación. Claro. A los judíos, Cristo, cuando llega Moisés, le dice Dios a Moisés, acuérdate del día de reposo. Ajá. ¿De dónde? De la creación. Claro. O sea, claro. El sábado fue establecido en la creación, cuando Dios hizo este mundo. Pero usted le enseña eso. ¿Y qué te dicen? ¿A ti te gusta? Nosotros, usted no, no, te dicen que no, anda que dando bíblico, estudio bíblico. Te dicen que no, que el sábado fue para los judíos. Que no, que eso se cumplió ya, que hasta los judíos. Y tú le muestras, pero no, aquí en Génesis, Adán y Eva no eran judíos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay algunos que reconocen, te dicen, sí, pero no les conviene. Ahí está. Y es la ley de la política de la conveniencia. Ahí está. Y en estos últimos días, la gente está viviendo porque ¿qué es lo que más les conviene? Puede haber ministros incluso que se den cuenta que el sábado es el día de reposo, porque en la Biblia está claro. Pero ¿qué pasa? Si se comprometen con este mensaje, ¿qué les cuesta? Un salario grande. Ahí, la gente se levanta. Ahí está, porque no es un mensaje popular. Los familiares se viran en contra de ellos. Sus organizaciones religiosas lo sacan. Nosotros hemos tenido el pastor Núñez y este servidor. Hemos ido a iglesias. Me llega a la mente uno por allá por Filadelfia, donde se quedó prácticamente un pastor bautista. Casi vente solo lo dejaron. Pero aceptó la verdad del sábado. Ahora, por ejemplo, en Los Ángeles había un pastor pentecostal. Aceptó el mensaje. Perdió 2/3 parte de su feligresía. Ahora, que se acuerden lo que pasó con Eliseo. Mm. Eliseo, cuando estaba allí con su siervo, que le dijo, más son los que están con nosotros que con Amén. Quienes, que Amén. Con ellos. Amén. Siempre el pueblo de Dios, que es minoría, pero está, ¿quién está con él? Dios. Y es una invitación que le hago, hermano. En estos últimos días no es conveniencia. Es la palabra de qué. De Dios. Los protestantes, como usted decía ahorita, salieron de la iglesia católica con la Biblia en la mano diciendo, esta es nuestra única regla de fe. Uh-huh. ¿Pero qué ha pasado? Trajeron las tradiciones del catolicismo romano. Y no han querido superar esas tradiciones. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y por otro lado, para ser justo, mi hermano Roddy, por otro lado, eso le ha pasado al mundo en su mayoría protestante. Uh-huh. Y por otro lado, en su gran mayoría al mundo adventista del séptimo día. Nos decimos claro que tenemos estas verdades, que tenemos este llamado. Satanás nos ha hecho creer que proclamar este mensaje abiertamente es una muestra que no tenemos amor, que no tenemos el amor de Dios, que no queremos predicar la paz. No. Y por eso nos unimos. ¿Eh? Bueno, entonces tendríamos que quitar de la Biblia arrancar al libro de Jeremías, no. Los profetas de a Jonás, óyeme, arrancar del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, Daniel también, votarlo. Óyeme, perdón, ¿quién era que iba a leer? Usted, no, Pastor Núñez, usted, léalo, capítulo 8, versículo 10. Me ha puesto acá. Yo lo tengo. Oh, ya lo tienes, léalo. Dice, por tanto, daré sus esposas a otros, y sus campos a quienes lo posean, porque desde el chico hasta el grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Oye, se repite la historia. Está bien claro. Se repite la historia, hermanos. Tendrá que hablar la Biblia más claro. Ahora, léalo al otro. El 11. Curaron el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ok, perdón. Vamos a detenernos porque esta ya es la tercera parte, creo, de este tema. Venía otra vez destrucción eminente para Nínive. Ya la misericordia de Dios había llegado, se había colmado, ya. Este tiempo, yo creo que estamos llegando a ese tiempo. Y aquí en Jeremías se había también acabado la misericordia, ¿para quién? Para la nación judía, para Judea. Sí, porque venía Babilonia. A destruirla también. A destruirla también. Ahora, la pregunta que debemos hacer no es, si estamos viendo una condición similar como la que estamos analizando para nuestro tiempo, ¿qué podemos esperar algo eminente que pueda suceder en los próximos años, Pastor Núñez? Bueno, es realmente alarmante esto cuando el mismo Jesús les dijo a ellos, cuando abro aquí la Biblia, veo en Juan 14 y leo el 27, lo que estamos hablando, dice aquí, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si Jesús estuviese hoy, no tengo la menor duda que estuviese aquí predicando en estos micrófonos con nosotros. Y Él nos diría, le diría a la gente, le diría, mira, esa paz que están hablando por ahí los prelados, aunque muy encumbrados, muy populares, un poder mundial que tienen, por muy, no, esa paz que están hablando los líderes de las naciones, no es la paz. Pero está hablando el Señor acá. Verdadera. La paz que el mundo te da no es la paz. La paz que Dios da, Dios la da por la obediencia. A través, amén, gloria a Dios por eso. Por el sometimiento a la voluntad de Dios. Aunque te quedes solo. No a la conveniencia. Para sentir, amén, el amor de Dios, dice aquí, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, esta paz que el Señor está hablando, amén, es dada a todo fiel, a todo hombre humilde, a todo hombre que reconoce al Dios y que lo quiere como Dios y amo y Señor, respetar sus estatutos y sus leyes y principios. Esa paz solo Él la da por ese medio. El mundo quiere hacerte creer que tú la puedes lograr desobedeciendo sus principios. Uh-huh. Esa paz nunca se dará a la parte espiritual. Y fíjate, como yo escuché un predicador muy famoso hace unos días, él decía, todo esto que está pasando es una evidencia de que nos hemos olvidado de Dios. Por eso es que yo estoy proponiendo, aquí en esta nación norteamericana estoy hablando, estaba proponiendo este religioso, muy popular, y vamos a seguir escuchándolo, ¿ok? Ese tipo de voces. Estoy proponiendo que el Congreso, que la nación, busque, llevemos al pueblo otra vez a Dios. Para parar con toda esta violencia, para parar con todas estas destrucciones que estamos viendo. Hermanos, escuchen esto, amigos, a la escucha. Se lo hemos venido diciendo por años. Ahora, y una de las razones, el pastor habló que como allá en Europa, y tú sabes que he estado varias veces por allá también yo veo todo esto. Hermanos, una de las razones por las cuales aquí en Norteamérica no se han atrevido a llevar esto abiertamente es porque por voces como esta, porque saben que estamos denunciándolo, como dijo Jesús, se lo estamos diciendo antes que pase, para que cuando pase lo creáis, pero aún así no lo van a creer. Ahora, no es misión, pastor, de ningún gobierno establecer leyes religiosas. Claro que no. Ahora, los mismos religiosos le están proponiendo al gobierno. Se están olvidando de lo que pasó en Europa, cuando la iglesia se montó ¿sobre quién? Sobre el gobierno. Sobre el Estado. Sobre el Estado. Y está profetizado que al final, bueno, Daniel ve a Babilonia montada sobre una bestia. Sabemos que bestia es un poder político, la mujer representa a la iglesia. Cuando la iglesia está montada sobre el gobierno, o sea, impulsa al gobierno a dictar leyes religiosas, ¿qué sucede? Viene persecución contra ¿quiénes? Los fieles. Contra los fieles, ¿por qué? Es como decía, hace poco yo estaba viendo el programa de cuando se quiso poner leyes dominicales aquí en los Estados Unidos. En 1888-89, sí. Cuando fue llevado, creo que fue a testificar, Wagoner y Jones. Ajá, que ellos se presentaron y le dijeron ante el Congreso. Le llevarlo, y él se presentó allí y él dijo que no era libertad religiosa la ley de la tolerancia. Porque la tolerancia le da la posibilidad a la minoría de ejercer, pero sin libertad. O sea, te dejamos por tolerancia. Y eso mismo va a suceder aquí. Los líderes religiosos están instando al Congreso a que dicte leyes religiosas. Claro, o que sea, que lleve al pueblo de nuevo a la religión. ¿Quién dijo que es misión de ningún gobierno? Claro. Llevar de nuevo al pueblo a Dios. Dicho de paso, en esta nación, de acuerdo a la Constitución, que hasta ahora está vigente, creemos, ¿no? Ya uno ni sabe lo que va a pasar. Bueno, la Constitución de aquí dice que el gobierno tiene que dar libertad. Y eso, y yo sé que esto, por eso la Constitución norteamericana. Por eso, hermano, esta nación ha sido lo que ha llegado y, a ser lo que. No, y ha sido tan odiada por el mundo católico. Oscuro de allá, catolicismo. Sí, han sido. Sí, usted ve declaraciones de hace 100 años atrás, ahora no la hacen, no se atreven a hacerla. Pero ahí en el libro Conflicto de los Siglos pueden leer un sinnúmero de declaraciones de prelados, cardenales, que decían que la libertad religiosa era una peste para la humanidad. que la libertad religiosa no debía ni siquiera existir. Es uno de los peores errores. Que así, óyeme, ahí tenemos todas las documentaciones. Se podemos ofrecer, se estamos ofreciendo gratis. De hecho, ahí la última advertencia para la tierra también la van a leer. Hermano, entonces estamos viendo y a mucha gente dirán, ay, pero ¿cómo es eso? Si cuando vino aquí Francisco, cuando vino el líder, no, mire lo lindo que le habló al Congreso, lo bonito que todo existió. No, mis amigos, es que a veces dice la Biblia que ahí iba a haber ese poder que iba a ser como camaleón, ¿no? Que cambia de color. Cambia de color de acuerdo a las circunstancias. Sí, mi hermano, para todo mío. No, la Biblia aquí nos dice en Juan 16, lo que dice en el versículo siguiente. Dice aquí en el 30. Los discípulos respondían cuando Jesús trataba de explicar lo venidero y lo que estaba a pasar y lo que iba a acontecer. En el 30 dice, en Juan 16 dice, ahora entendemos que sabéis todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. 31. Y Jesús le respondió, ahora creéis. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Amén. Y el mundo... En el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. Amén. Amén. La palabra de Jesús siempre nos llevó para que experimentáramos esa verdadera paz. Otra vez, la paz que trae no solamente para nosotros aquí del alma, sino para salvación eterna. Así es. Una paz en obediencia. Una paz de acuerdo, que por eso todo esto es algo satánico. Satanás es que se ha hecho. Jesús reconoció que el príncipe de este mundo era Satanás. Y ahí hay un párrafo. Volviendo. Sí, pastor, usted ahorita te hablaba del conflicto de los siglos. Sí. Y yo recomiendo a los radioescuchas que busquen este libro. Okay. Y hay un capítulo que es el capítulo 37. Ajá. En el conflicto de los siglos, que habla precisamente de algo que va a suceder aquí. Ok, léalo rápido. Yo voy a leer algo que dice que el tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimiento en Roma. Roma es tolerante cuando es impotente, que es lo que está pasando. Claro, claro. El obispo O'Connor dice, es un obispo bien antiguo, la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de Saint Louis dijo un día, aquí en Estados Unidos, la herejía y la incredulidad son crímenes en los países cristianos, como en Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se la castiga como los demás crímenes. Óigame, hermano, Roma no cambia. No cambia. Óigame. Ella es tolerante hasta que... ¿hasta dónde los protestantes se están metiendo con Roma? Bueno, todo el mundo, menos un remanente, todo el mundo, sin exceptuar a nadie, hermano. Lamentablemente, la realidad es esta, y lo voy a decir de esta manera: Roma es Roma. ¿Va a seguir siendo Roma? Roma es la Roma de hoy, y Roma va a continuar la Roma de ayer, de hoy y en el futuro. Lo que está cambiando es el punto de vista del protestantismo. Que ven ahora que Roma ha cambiado. Roma no ha cambiado ni va a cambiar, seguirá siendo. Es la mentalidad del protestantismo que ha bajado las normas, se ha adaptado a eso, y entonces quieren asentarla como que ha cambiado. Que ha cambiado es el concepto, el pensamiento del cristianismo. Gracias. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Tenemos que concluir el programa. Y como siempre, mis amigos, le decimos, este trabajo, estos mensajes son traídos a ustedes con mucho sacrificio, con mucho amor. Queremos que tanto ustedes como nosotros. Ahí está el pueblo de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios, amigo, lo escucha. Ustedes que están ahí, quizás enojados, participando de todas esas, a veces, ceremonias, idolatrías. Pero Dios quiere sacarte de ahí. Dios quiere darte su verdadera paz. Esa paz que te lleve a la obediencia a sus mandamientos. Y queremos decirte hoy que tú no seas como allá en Nínive, que estaba a punto de ser destruida y todavía seguía rebelde. Que tú oigas la voz de Dios y digas: Señor, yo quiero recibir tu paz, quiero ser obediente a tus mandamientos. Que Dios te bendiga y ojalá que todos nos preparemos para el gran encuentro con nuestro Dios. Bye. Yeah.